Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 8 de octubre. La delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, ha visitado nuestra localidad esta mañana. En la sede de MOVEX ha mantenido un encuentro con los representantes de la Fundación del Centro Tecnológico, de la Asociación de Empresarios, ASOPIEL, y de la Escuela de Artesanos. En este encuentro se le ha querido trasladar a la delegada las potencialidades del sector de la piel, así como las necesidades en materia de formación y comunicación. En este sentido, se ha destacado que para garantizar un relevo generacional con los niveles de calidad y exigencia actuales es necesaria una formación profesional reglada. Sandra García ha informado que ya en el pasado mes de agosto se actualizaba el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales con la creación de 5 nuevas cualificaciones de la familia profesional textil, confección y piel, entre las que se incluyen 2 directamente centradas en el sector, como son operaciones básicas de confección y piel y corte para calzado y marroquinería. La delegada además ha resaltado que en el día de ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba un plan para la recuperación de la economía, donde se van a destinar 1.500 millones de euros para impulsar la formación profesional. Durante su estancia en Ubrique, Sandra García ha estado acompañada por la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, el diputado provincial, Manuel Ángel Chacón, y el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco. Y teníamos este encuentro desde hacía ya un tiempo hablado y preparado, y que ya hemos podido cerrar la fecha que se producía a lo largo del día de hoy. Y el interés del Ayuntamiento para que la delegada del Gobierno pudiera conocer de primera mano a través del sector de la piel, y como siempre agradecer tanto al Centro Tecnológico como a la Asociación de Empresarios y a la Escuela de Artesanos, que trabajan de una manera aunada en los objetivos comunes para que el sector de la piel siga dando las mejores de las potencialidades y aprovechando todos los recursos, ¿no? Y teníamos, como digo, un especial interés en todo el planteamiento que se está haciendo para la formación, especialmente, pues que la delegada del Gobierno, todas las cuestiones que pudieran impulsar, afectar al Gobierno de España, nos sirva, como ella siempre nos ha ofrecido, de enlace y preocupación de estos asuntos conforme lo vayamos moviendo, porque somos muy conscientes en Ubrique que tenemos una tarea intensa y que el sector está volcado para seguir dando esos pasos. Así que para nosotros es un día importante, porque se trata de trabajar y seguir ahondando y avanzando en las oportunidades de un sector estratégico más allá de nuestra comunidad, y que tiene que aprovechar estos momentos de dificultad para seguir, ¿no?, ahondando en ese valor añadido que tenemos de excelencia, de calidad, de lo ambiental, y esperemos que así siga con este ánimo y que las repercusiones en los tiempos en los que nos estamos moviendo pues sean la más oportuna y no sea tan grave la situación, donde la formación, como digo, forma una parte fundamental. Nos sentimos muy orgullosos de que el centro pueda hacer de foro y acoger a los distintos colectivos que representan al sector. Estamos trabajando unidos con la Asociación de Empresarios y con la Escuela de Artesanos para trasladar una única opinión, un único mensaje a la Administración. Ese mensaje es que el sector de la marroquinería, que ha sido un sector líder en nuestra comarca y en la provincia de Cádiz, está pasando una situación complicada y necesitamos más que nunca el tener un canal de comunicación abierto y fluido con la Administración. Y en ese sentido, pues hay dos preocupaciones importantes. Una es la de la formación y la profesionalización y dignificación del oficio, y por otro lado la comunicación, ¿no?, el poder establecer un canal de comunicación adecuado para que el cliente, el consumidor final, al final, pues modifique sus hábitos de compra y confíe productos de calidad realizados en Ubrique, para así ayudar cada uno con pequeños gestos al desarrollo económico de nuestra ciudad. Es verdad que es una petición que ya me había hecho la alcaldesa, de conocer in situ todo lo que es el sector de la artesanía de la piel, en lo que es el corazón de la artesanía de la piel, no solo de España, sino con el reconocimiento que tienen, pues también a nivel internacional. Y efectivamente, los temas fundamentales que les preocupan y que nos ocupan, y que este verano además se ha incorporado al nuevo catálogo, 5 nuevas especialidades al catálogo de formación profesional nacional, que ya sí se reconocen como especialidades de la piel, que por ahí es por donde tenemos que empezar. Aquí se aunan varios factores que son fundamentales y que en la reunión los estábamos comentando, que es ese relevo generacional y esa transmisión del conocimiento y del buen hacer del artesano, de la artesana de la piel en Ubrique, y que es necesario pues que se traslade una formación adecuada, y en este caso una formación profesional reglada, como es la, la AFP. Y en ese sentido, ese es el trabajo que se ha hecho, primero formalizando dentro de ese catálogo con las 5 especialidades que se han incorporado a todas las especialidades de la formación profesional nacional, y luego, por otro lado, y ayer veíamos a nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el impulso que se le quiere dar con el desarrollo, con todo el plan de recuperación económica que se ha planteado desde el Gobierno de España, con todos los agentes económicos y sociales, el impulso que se le quiere dar a la formación profesional, que eso es lo importante. En un principio, con 1.500 millones de euros, y donde ya hemos tenido gestos importantes, incluso con la Junta de Andalucía, desde el Gobierno de España, con el reparto de fondos COVID, con una parte importante, aparte de la parte de educación, pues también con un impulso económico para lo que es la mejora de la formación profesional en Andalucía, con más de 50 millones de euros. Entonces, eso es lo que fundamentalmente queremos destacar, esa actualización del catálogo que ya está, y por otro lado, el impulso con un presupuesto importante para la formación profesional. Aquí se trata de una clave fundamental. La clave es mejorar el empleo, crear empleo, uniendo el saber hacer con reglar ese conocimiento y unir el mercado laboral. Donde esté la demanda de la formación, dar esa oferta de formación reglada, que en este caso es una formación profesional en la especialidad de la piel. Estamos en el mejor sitio donde más conocimiento de la artesanía hay. Hay que aprovechar, ese es un conocimiento fundamental y hay que plantearlo en un buen currículum para que se pueda transmitir a través de la formación profesional ocupacional y reglada, la formación profesional reglada, en la AFP reglada. Y esa es un poco la clave y, bueno, pues queríamos venir y conocerlo en primera persona. Cambiamos de tema. En el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación del portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva. En su intervención ha animado a los establecimientos turísticos y a las familias ubriqueñas a que se beneficien de las ventajas del Bono Turístico Andaluz, impulsado por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía. Ayer mismo, en el Parlamento de Andalucía, se convalidaba el decreto de la Junta de Andalucía por el Bono Turístico Andaluz, un decreto que salía con el decreto ley 25/2020 de 29 de septiembre y que salía adelante con los votos del Partido Popular, Ciudadanos, Adelante y Vox. Y mientras el PSOE se abstuvo, en este caso del Bono Turístico Andaluz, supongo que no es el motivo de la abstención, pero bueno, yo creo que hay que remarcar aún en el momento de poner adelante este tipo de iniciativas. Y bueno, me sorprendió que me hayan comunicado y vea esto que el Partido Socialista se abstenga en el bono turístico, que creo que puede ser un revulsivo para este viaje para el sector en general del turismo en Andalucía. En este sentido, pues bueno, el bono, como digo, entró en vigor el 1 de octubre y seguirá hasta el 31 de mayo. Y lo que se pretende es facilitar la movilidad turística dentro de Andalucía. Y bueno, en este sentido, pues bueno, lo que se trata es de que los andaluces puedan viajar en Andalucía con descuento desde el 25% hasta el 50%. Sí, para eso, bueno, como acaba de indicar, se tiene que hacer a través de una agencia de viaje, pero bueno, por lo que se trata en este sentido es de dar un apoyo a la agencia de viaje y también a las empresas turísticas. Con ese sentido, pues en Ubrique hay una serie de establecimientos turísticos, en concreto hay 53 entre apartamentos turísticos, hoteles, bueno, diversas actividades turística, y me consta que aquí hay el día 5 de octubre revisé los que tienen este certificado de Andalucía Segura y hay 3 agencias de viajes. Bueno, yo emplazo a todas las agencias de Ubrique de viajes que soliciten este bono de Andalucía Segura y también a todas las hoteles, a establecimientos turísticos que la soliciten. En este caso, a hay varias, además de estar inscrito, bueno, que se hace en un momento con el certificado digital, y es un proceso bastante rápido, porque yo considero que todos los establecimientos que tenemos en Ubrique reúnen las condiciones de andadura segura y no tendrán problemas para que se debe esta acreditación. En cuanto a características, pues debe ser reservada al menos tres noches, y el importe máximo de esta ayuda es de 300 euros. Como digo, esta ayuda puede llegar desde el 25 hasta el 50% para familias que tengan unas rentas inferiores a 20 o 22 mil euros, ¿no? No tengo exactamente la cifra, pero por ahí anda entre 20 y 22 mil euros, lo cual creo que puede ser un revulsivo para el sector, y lo cual realmente es un balón de oxígeno, este bono turístico, para paliar la crisis en la medida de lo posible. Señalar que la semana pasada pues hubo una reunión en Villamartín, donde el delegado de turismo de Ciudadanos, Miguel Rodríguez, pues tuvo una reunión con los distintos ayuntamientos sobre la IT Pueblo Blanco, que bueno, también creo que es un recursivo y que es importante que haya una coordinación, en este caso, dentro de los distintos ayuntamientos, porque una de las finalidades fundamentales de esta IPI es que se trate los pueblos blancos como una unidad en su conjunto, y que haya coordinación entre las actividades que se lleven a cabo. En este caso, pues va a salir adelante una señalética. De hecho, ya está la empresa concesionaria, ya está aprobada. Yo creo que esto ya es totalmente una realidad, y que, bueno, salga adelante esta ICI Pueblo Blanco en esta primera iniciativa. Pero bueno, hay varias iniciativas más para que lleguen estos recursos de la ICI, que son recursos de europeos, para que haya, en este caso, pues estos incentivos a los ayuntamientos, y que mejore nuestra imagen turística, y que haya una coordinación entre los distintos pueblos de nuestra comarca. En esta edición de noticias también les informamos que los ubriqueños Andrés Miguel Domínguez y su hijo Andrés Luis Domínguez Blanco han conseguido dos nuevos reconocimientos en el campo de la fotografía, mientras el joven Andrés, de tan solo 10 años, ha sido el protagonista en la gala telemática de premios Montfoto 2020, su padre era premiado en un concurso de fotografía de aves convocado en Bélgica. La verdad es que este concurso lo conocí hace unos 3 o 4 años, porque un conocido francés, que era, bueno, éramos seguidores mutuamente, ¿no?, por Instagram, pues me avisó de que, bueno, que había un concurso en Bélgica, que era interesante, y bueno, y cuando vi un poco las imágenes que se presentaban, pues vi, hombre, que había una alta calidad y tal, y participé por primera vez en 2018, fue, y bueno, tuve suerte, ahí gané la categoría de blanco y negro, que era algo que no solía hacer, pero bueno, había una foto que se prestaba, ¿no?, a presentarla en blanco y negro, y tuve la suerte. El año anterior también, con una foto en Noruega, tuve una mención honorífica, y este año, que es la que vamos a hablar, que me notificaron hace un par de semanas, quizá algo menos, que es la categoría documental, ¿vale? Uh-huh. La categoría documental se refiere sobre todo, bueno, a fotografía o aspectos de la naturaleza que o se dan poco o son bastante, digamos, atractivos por lo que es la fotografía en sí y tal. Bueno, la cuestión es que en la mía, la verdad es que es algo, una vivencia que bueno, que yo nunca había pensado vivir. Es que cuando sales al campo vas con una expectativa y te lleva, la verdad, bastante sorpresa. Y es verdad que las rapaces nocturnas, no voy haciendo una introducción un poco hasta llegar a la fotografía. Sí, sí. Que las rapaces nocturnas, es verdad que son animales, bueno, son los reyes de la noche y no tienen prácticamente, que cazan cualquier cosa, ¿no? Todo lo que se mueve, pues, todo lo que se mueve por abajo o por arriba, ellos lo cazan, ¿no? Pero claro, en este caso la fotografía, pues bueno, estaba esperando. Es verdad que estuve prácticamente, yo creo que desde enero a julio, unos 60 días o quizás más, yendo a esperarlos por la noche, algunas mañanas también. Por la noche digo al atardecer, ¿no? Desde prácticamente las dos horas anteriores hasta que anochece. Bueno, pues en una de las ocasiones veo, estaba en el coche, porque es verdad que era un sitio donde, en un carril, donde ellos tenían, digamos, un hueco en una encina, y ahí traían de comer a los pollos. El coche estaba un poco lejos, pero bueno, yo utilicé el teleobjetivo con la cámara APS y también un multiplicado 1.4. La cuestión es que, claro, estaba trabajando con 1.120 milímetros, que es bastante longitud focal, y apoyado en el coche, ¿no? Porque los animales estaban acostumbrados a mi coche, incluso se posaban arriba para tomarlo como soporte para cazar a la otra parte, que era una zona de trigal. Bueno, pues uno de los días veo que viene la hembra volando con algo grande, ¿vale? Ellos normalmente pues cazan ratones, insectos, saltamontes. Bueno, también es verdad que lo hizo con ranas, gorrioncillos, pero venía con algo muy grande. Digamos, yo en un principio creía que era una rata, pero cuando llega a la zona de la encina, a la base de arriba, porque los pollos ya estaban fuera del nido, esperando, y era otra cría de mozuelo, incluso más grande que las suyas propias, ya del tamaño prácticamente de adulto. Entonces, vamos, ahí no me dio tiempo a pensar nada, sino directamente a disparar, y además en unas condiciones bajas de luz, sin trípode, apoyado en el coche, ya tiré un 50 de segundo con 1.120 milímetros. O sea, que es que tuve la suerte también en cada ráfaga, digamos, clavar alguna de las fotografías. Y bueno, y la fotografía en sí pues sería lo que es la madre, ¿no?, la hembra del mozuelo, encima de un mozuelo ya muerto, ¿no?, una cría de otro nido que había unos 300 metros, y junto al lado pues hay un pollito de ella misma mirándola como diciendo, dame de comer que tengo hambre, que llevo otros días sin comer. Claro, comen prácticamente de noche, pues. Sí, bueno, es la primera vez que gana un niño, y bueno, estoy muy contento, no me lo esperaba, claro. Estábamos muchos días, y claro, estábamos viendo el lince todos los días, pero claro, era con la dulce muy dura, o era la hora mala, total, que no atinábamos. Y bueno, llegó el día y ahora vi yo un lince a lo lejos. Digo, ese lince es bonito. A ver si se acerca más. Y claro, yo estaba esperando como a ver si viniera. Y ahora pues me despisté como unos minutos o dos por ahí. Y bueno, y ya no estaba. Y digo, ¿dónde se habrá metido? Y ahora espero otro poquito más buscándolo y todo. Y ahora lo vemos pasar por un cortafuego. Estuvo sentado en una piedra mucho tiempo. Y digo, esta foto puede quedar bonita. Y digo, bueno, pues le vi esa foto. Muy contento. Y como viene siendo habitual, para finalizar les destacamos que Ubrique suma hoy un nuevo positivo por coronavirus, mientras que se recoge una persona curada en las actualizaciones de tablas publicadas hoy por la Junta de Andalucía. Eso es todo, gracias por su atención y buenas tardes.